para la actividad, si bien no es algo que pase todos los días, es bastante frecuente, ¿no? Que un rayo, por ejemplo, te descalibre el equipo transmisor y vos comiences a molestar a un vecino o a los aviones. Es algo habitual. Como bien decías vos antes, la AFCA no te avisaba y habría como una instancia de diálogo para que el problema sea resuelto. Arreglar la radio, corregí, fíjate, te medimos, te ayudamos, porque había una clara intención de que ese medio siga existiendo. Bueno, esta vez sucedió exactamente todo lo contrario. Creo que ese es el punto, ¿no?, que quieren atacar, ¿no?, más allá de que, por supuesto, nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares solemos describir otra realidad de lo que pasa, ¿no?, y tocamos muchas veces aquellos temas que los medios masivos de comunicación no tocan. Bueno, creemos por eso entonces que lo que sucedió ayer no solo tiene que ver con estas dos radios, sino que es un claro mensaje en ese sentido. A ver, gente, traducido, acá los únicos que van a poder hablar son los poderosos, son aquellos que consideran que la comunicación es una mercancía, y en esa dirección van.